Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escuchate. ¿Tarjeta o efectivo? La actualidad de la semana que termina. Los protagonistas de los negocios y la economía del mundo. Un balance que anticipa lo que vendrá. ¿Tarjeta o efectivo? Atienden en ventanilla Víctor Candy y Carlos De Simone. ¿Tarjeta o efectivo? En 92.1 Radio. Escuchate. Es absolutamente conocida la prolijidad del señor Víctor Candy. Yo personalmente lo supe durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Es absolutamente prolijo porque quien lo acompaña a Víctor siempre lleva el mismo nombre. Carlos. Cambiamos de Carlos. Carlos De Simone a Carlos Allio. Muchas gracias por convocarme. No, para nosotros es un placer que seas la persona que nos acompaña en este... En esta ausencia fantástica de Carlos Simone. Viejo amigo, compañero de varias rutas, auténtica, un socio permanente de Víctor, y siempre encarando cosas interesantes desde el punto de vista de la comunicación. Así que primero quiero agradecer, porque en realidad no es la primera vez que hacen conmigo en cuanto a la venida a Tarjeta o Efectivo. Y bueno, y este placer. Así que ya está, arrancamos. Víctor está con Carlos como siempre, pero otro Carlos. Otro Carlos, en este caso Carlos Allio. Y tratando de repasar, como hacemos todos los martes, un poco como una síntesis, un poco como una manera de tocar algunos temas, pero tratando de mirarlos un poquito por arriba, no con soberbia, sino para escapar de la coyuntura, ¿no? Sí, no, por arriba como quien hace un verdadero paneo. Claro. Es necesario. La información siempre suele ser mucha, a veces. Ese a veces es siempre. Y es también necesario para estar a la altura de las circunstancias desde el punto de vista de sentirnos informados y a su vez poder transmitir esa comunicación. Ir un poquito de paneo, de helicóptero. Claro, bueno, ahora no se usa más el helicóptero, ahora está el drone. Sí, todavía no llegaron acá. Todavía no llegaron. Tarjeta o efectivo, Carlos, vos sabés que está en su décimo año. Qué bueno, 10 temporadas. Temporada, ¿no? 10 temporadas, eso es muy importante. Es mucho. Lo pude vivir en algún que otro programa. Y también he sentido en otros ciclos que no se pudo llegar. Por eso es importante. Es importante, sí. Porque uno sabe que hay ciclos que no han llegado a tener 7, 8 temporadas, menos que menos 10. Y en un tiempo como este, en la década del 0 y en la del 1, en la del 10. Nuestros oyentes habitualmente se pueden comunicar con el 5246-0244 5246-0244. Ahora lo estoy registrando porque para mí Estás viendo a ver dónde están los botones. No, porque lo tenía como oyente. Pero bueno, 5246-0244. Así estamos. En un día bien otoñal, ¿no? Sí. Casi como una marca registrada para la época, para la semana de mayo, ¿no? Qué bueno, es el recuerdo. El recuerdo del arranque de la patria, claro. Siempre es con el sol escondido. Claro. Así que nos ilustra bastante sobre aquella época y sobre esta también, ¿no? Un poco esta nubosidad en el clima. También habla de cierta nubosidad en la política, ¿no? Esta nubosidad en el país. Nubosidad me refiero a que las cosas no están claras. A ver. ¿No? Claro. Vivimos en una etapa, yo creo que innecesariamente complicada en la Argentina. Los problemas que hoy atraviesa el país desde el punto de vista económico, que son los que más afectan. Golpean, chocan, además, cuerpo a cuerpo tenemos. Sí. no son por razones exógenas. No es porque devaluó Rusia, no es por la crisis asiática, no es por la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos o de España. No hay nada de todo eso. Es intrageneración. Es propia, la generamos nosotros. Es como el colesterol malo que lo generás internamente. Qué buena comparación. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos... Argentina es un país productor de alimentos, básicamente. Los que se llaman commodities, ¿no? Commodities son la soja, el trigo, el maíz, el girasol, etcétera, etcétera. Los valores internacionales que tienen hoy los commodities están entre muy buenos y excelentes, ¿no? Es decir, siempre hago esta comparación. Cuando cayó De la Rúa, la tonelada de soja estaba en el orden de los $160. 13 años de diferencia. Bien. Hoy la soja está orillando los $540, $550 la tonelada. Sí, 3 o 4 veces más. Sí. Entonces los ingresos de divisas que hay ahora por la soja solamente, sí, es muchísimo mayor. Sí, casi, ¿no?, quintuplica. Es decir, que ese es el viento de cola que se habla en la economía, ¿no? Que el mundo te ayuda a que te vaya bien. Ok, ahora vamos a la parte en la que decías que era innecesario. Y porque no solo eso alcanza para que te vaya bien. Si vos, como te va bien, cobrás a fin de mes buena plata, pero ¿qué haces? Gastás más. Entonces, si un buen sueldo hoy, vamos a fijarlo en 20.000 pesos. Y tengo mis dudas. Dependiendo de cuántos sean los integrantes de la familia, claro, si es mucho o poco. Claro, de acuerdo. Pero 20.000 pesos hoy sería una cifra más que interesante. Pero si resulta que te gastás 23.000, esos 20.000 buenos te resultan insuficientes. Sí. Entonces vas acumulando deuda. ¿Sí? ¿Cómo se acumula la deuda acá? O en la Argentina o el Estado, no llevándole la gasa a los hospitales, no pagándole bien a los maestros, no, digamos, asistiendo bien en seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Pero vos seguís ganando 20.000. Esto es lo que le pasa a Argentina hoy. No es que no ingresen buena cantidad de dólares, es que gastamos mucho más de lo que ingresa. Sí. Entonces, como gastamos mucho más, generamos dinero para cubrir. Sí. Eso se llama la famosa maquinita, sí, que vos y yo, que sí, somos, sí, de una generación bastante parecida, sí, conocemos muy bien el término. Sí, de varias repeticiones, claro, cíclicas, sí, 7, 8 años, en algunos casos 12, y después volver a 7 u 8 años, donde la política de dólar bajo se... digamos, se sucede con el dólar explotado. Claro. ¿Eh? La tablita de Martínez, bueno, Dios. Bueno, ese fue un momento, ¿no?, en el que claramente se ve una diferencia feroz con lo que vino después. El Rodrigazo. Sí, eso fue anterior, 1975. ¿Y qué pasó? Celestino Rodrigo, sí, asume la Ministerio de Economía con un atraso cambiario. El, ajá, dólar estaba muy barato. Entonces... ya era insostenible y se produce la devaluación de él, que como toda devaluación trae aparejado una inflación, uh-huh, ¿no? Y se quedó célebre en la historia el Rodrigazo. Y es que quedó en cabeza de Celestino Rodrigo, uh-huh, el ajuste. Sí, sí. El culpable, el, sí, asesino, sí, el malo de la película. Uh-huh. Pero en verdad los malos fueron los anteriores, que sí, no habían siempre... acompañado... Sí. El mercado cambiario como correspondía. Claro. Prácticamente en el 1-1, al 1-1, el que tuvo que sacar la cara fue Remesleníkov. Totalmente. En tiempos de Duhalde. Y fue el malo. Sí, sí, sí. Quedó como el malo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Quién devaluó? ¿Devaluó el... Cavallo? No. No, Cavallo, claro, se fue el 20 de diciembre del, ayúdame, del 2001. Sí, claro. El 20 de diciembre del 2001. 19. Cavallo se va el 19 y De la Rúa al 20. Sí. Pero se van con el dólar 1-1. Se van con el dólar absolutamente en la misma regla que Cavallo había impuesto en tiempos de Menem 7 años antes, 8. Claro, ahora bien, la sociedad argentina, que no es ajena a ninguno de los problemas que tenemos a nivel político, había votado a De la Rúa en el 99 como candidato a presidente. Sí. Porque había prometido mantener la convertibilidad 1-1. Sin ninguna duda, la sociedad fue detrás de la idea que le había generado una suerte de, podemos después decir si es auténtica o falsa, expectativa de lo que el 1-1 producía, generaba en la sociedad. Después se puede discutir, digamos, políticamente si había algo incorrecto en querer mantenerlo haberlo sincerado, decir se terminó acá, vamos a poner 1998. Claro, por supuesto. Ahora, en ese entonces, Duhalde ya estaba hablando que era el otro candidato, supuestamente del mismo partido político de Menem, ya estaba hablando de que era necesario salir de la convertibilidad. Sí, señor, yo lo recuerdo también. ¿No? Que bueno, hoy vine al programa y yo tenía, digo, a lo mejor si Víctor me propone algunos temas y estoy quizás ajeno a ellos, pero en realidad sobre estos puntos estoy recordándolos todos. Claro, entonces, ¿cómo la sociedad es, no digo culpable, pero es corresponsable, ajá, de los hechos? Ajá. Y si nos rememoramos un poco más atrás a la tragedia del 76, sí, fue avalada por la sociedad civil. Sí, bueno. Ninguna duda, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Qué difícil que es. Es dolorosísimo. No, y aparte, qué difícil que es ponerlo en blanco sobre negro, recordar familias, recordar organizaciones. Bueno, organizaciones sociales, no voy a decir, no, ONG. ¿Cómo se llama? Recordar a las fuerzas vivas. Claro. Subiendo la nariz, o mejor dicho, inflando el pecho en nombre de decir, acá hay determinadas cosas que no deben ir. Uy, Víctor, sí, qué tema tan difícil. Porque todos estamos absolutamente a favor de entender que hubo determinados actos de aquel gobierno militar que no debieron ser y que bien fueron juzgados a posteriori. Pero nosotros como sociedad debemos ser autojuzgados. Sí, sí, absolutamente. Es decir, nada le pasa a un país que no tenga el aval de sus habitantes. Uf. Me parece, no sé. Oh, sí, absolutamente. El periodismo, no importa, lo que voy a decir ahora no tiene tendencia ideológica. El periodismo recordaba el incruento golpe. El incruento golpe. ¿Qué significaba? Y que la sociedad estaba mirando para otro lado. Sí, sí. Sí, que no hubo choques en las calles, que nadie se le opuso. Sí, tengo que decir por otro lado que el peronismo, representado por el gobierno hoy en el kirchnerismo, pretende a su vez evitar la, ¿cómo se dice? La apatía, pretende evitar la apatía de los que están alejados de su partidismo. Pretende evitar aquella apatía de 1975 que, digamos, llevó a que la mayoría de la gente no le importaba cuál iba a terminar siendo el destino político propiamente dicho del país por un problema económico. Claro. Por un problema económico. Y finalmente el problema democrático. O sea, sí. Yo sé que hoy se pretende evitar, probablemente con tanto llamado de atención sobre cómo funcionan los medios, hay montones de elementos y uno los puede comprender. Después, bueno, hay miradas a favor y miradas en contra. De lo que sí, evidentemente, es distinto, porque mucha gente lo compara. Se está comparando, en algunos ámbitos. Se escucha la... Yo sé que no es igual, yo sé que vos entendés claramente que no es lo mismo, que las circunstancias no son las mismas, e internacionalmente no es lo mismo. Nada es lo mismo, claro. De hecho, incluso desde el punto de vista industrial, la Argentina era otra en aquel momento, ¿no? Y como último punto, la mirada de la juventud sobre lo que tenía que ver con la propia el propio futuro de la sociedad también es distinto. Pero yo lo que, a lo que yo iba es a que procuran diferenciarlo para llamarle la atención, aunque sea un poco, a los que están ajenos a su partido, para que no se sientan tan tan apáticos como en algún caso se notó en 1975. Estamos hablando claramente de la clase media, la que yo siento parte. Claro. Y que en esta oportunidad, aunque sea con la disputa, es preferible ver la disputa a aquella apatía de 1975-76. Sí, hubo otro periodo en los años 90 donde se despolitizó muchísimo la sociedad, ¿no? Y de ahí salió estos términos de yo soy apolítico, sí. No me interesa la política, y se asoció la política con lo malo. Sí, son todos corruptos, es la frase más... Son todos ladrones, son frases... Que se vayan todos, el que se vayan todos. Terminó él. Desde acá, desde este programa, con Carlos, y estoy seguro que con vos también, Carlos, sí. Nosotros reivindicamos la política como el único mecanismo de ejercicio para el mejoramiento de la sociedad. Que no nos esté saliendo bien no significa que ese no sea el camino. Lo que hay que mejorar son precisamente las formas. Pero es saludable militar, es saludable comprometerse, tener una ideología, tener un pensamiento. Y muchas veces decimos acá que el argentino promedio quiere a un candidato ideal, que piense exactamente como yo pienso, que coincida en un 100%, y si no piensa no sirve, ¿no? Y no, la política es tratar de votar con quien yo más coincido, y por ahí no estoy de acuerdo con Carrió en tal aspecto, pero bueno, me representa en un 90%, la tengo que votar a Carrió. O mira que 90 es mucho, ¿eh? Por ejemplo, sí. 90 es mucho. Y si, no sé, Scioli es el... Coincido en gran parte, pero no me gusta algunos aspectos que estuvo con Kirchner y qué sé yo, pero hoy creo que es el hombre que más cerca me siento. Lo tengo que votar a Scioli. No existe el candidato perfecto. No va a existir nunca. Y nosotros los argentinos somos demasiado idealistas y poco realistas. Y el candidato no estaría nunca. Y plantado uno en el punto ideológico que quiera. Lo peor es que cuando van falleciendo políticos de prestigio, claro, comienzan a entrar en el ámbito de la gloria. El político que tuvo un poco de prestigio, en el momento de despedirlo, primero sus partidarios, y después entramos nosotros, los que como comunicadores los recordamos de determinada manera. La historia y el tiempo agranda siempre los méritos, y nos encontramos con que muchos aman a los que ya no están como única opción. Sí, la muerte dignifica, ¿no? Sí, es eso. Es eso. De todas maneras, hay que tomar en cuenta que en la política argentina, en el regreso de la democracia, en los distintos partidos, los años de los primeros 80, donde estuvieron los Alfonsín, los Cafiero, Allende, incluso hasta las expresiones del liberalismo y considerados de la derecha, de los que eran seguidores de Alzogaray en la primera etapa. En una palabra, ese regreso democrático de 1983 tenía a todos los políticos... No estamos haciendo una remembranza de viejos. El arranque definitivo de la democracia, 1983, es ayer. Claro. Es ayer. En términos democráticos es ayer. Es ayer. Entonces, en esa pequeña etapa, esa generación que había entendido muchas cosas, cualquiera puede venir y decir, no, mire, estaban viciados de tantas cosas. No obstante, había una energía política que ahora no puede alcanzarse. Había una capacidad de transmitir al pueblo lo que se pretendía, que hoy no puede igualarse. Hoy estamos viviendo una etapa, esto es personal, Víctor, y te agradezco si me permitís comentarlo. Demasiadas personas que no formaban parte de la política entraron, incluyéndolo a Scioli, pero esto no es un desmérito para Scioli. Hubo, por necesidades a través de estos últimos años, de traer hacia la política personas que estaban mejor ubicadas a la mirada de la sociedad que los propios políticos. Sí, totalmente. Podemos decir, bueno, el propio Scioli entró... Scioli es el más notable, claro. Palito Ortega. Sí. ¿No? Y muchos más, ¿no? Y todos entraron con muy buenas intenciones. Después, bueno, políticamente pasan cosas. Sí, hay que estar, ¿no? Sí. Y así se nos fueron, Carlos, como 20 y pico de minutos, interesantes, muy... Gracias por, una vez más, por darme este lugar contigo y con Carlos, a quien... Podemos decir dónde está, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a decir que se tomó unos días y está en Alemania. Está en Alemania. En Alemania. Uno de esos países que deben ser casi la antítesis de los que somos nosotros, ¿no? Con sí. Lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. También sin juicio de valor, ¿no? No, pero viste que incluso hay como dentro de la misma Europa, que se considera que es el país que puede ejercer pleno dominio... El otro día escuchaba, Alemania es al resto de Europa lo que en América Latina consideramos del Fondo Monetario Internacional. Claro. Es una exageración, porque ellos son socios. Con el Fondo Monetario Internacional uno nunca es socio, es un negocio distinto. Pero qué bueno estar en Alemania y ver la Alemania moderna, ¿no? Sí, la Alemania sin el muro, la Alemania es increíble, digo... Esto es lo que a veces nosotros nos falta, como cierta capacidad de sorpresa, o de leer, o de detenernos y pensar. Alemania en 1989 tuvo que anexar un territorio retrasado económicamente, ¿no? Y lo tuvo que anexar con toda su carga. Sí. Con los hospitales derruidos, sí. Con los caminos sin asfaltar, sí. Con familias divididas, sí. Con mucho dolor, sí. Sí. Con mucho dolor. Sí. Tuve... Y hoy Alemania vuelve sí. a ser y sigue siendo el motor de Europa, ¿no? Tengo que confesarte algo. Cuando se produjo eso que estás diciendo, yo miré las cosas con mi cabeza de argentinito tonto y pensé, y bueno, ahora los van a dejar... Ahora todos los del lado oriental que tienen ese prácticamente esa diferencia se tan notable, sí. Bueno, ahora se produce una diferencia clara que antes estaba dividida por el muro y después va a quedar dividida por una cuestión prácticamente económica y los van a abandonar. La palabra es minga. Y los integraron, se integró rápidamente, porque era un país integrado también, ¿no? Pero hubo una política superadora. Nosotros, desde la comodidad de Buenos Aires, de los bares de Buenos Aires, criticamos fervorosamente al gran país del norte, Estados Unidos, de cual tanto vos como yo y muchos más seguramente tenemos innumerables cosas que cuestionar. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero me estimo hacia dónde apuntas. Pero cuidado, Estados Unidos hizo cosas impresionantes. No está donde está porque se le antojó. Estados Unidos supo integrar a una gran nación, a un gran territorio. Supo convivir con colonias afroamericanas, entrar en una guerra de sucesión violentísima, descarnada, y se sobrepusieron, y hoy es un país con todo ese potencial gigantesco y con todos sus errores,

dos, tres, cuatro, sí. Entonces, en el jazz se solía decir que este es el único tema de 5x4 que siempre eran pésimos los resultados. Los resultados habituales de un 5x4 eran pésimos. Entonces decía que este es el único tema de 5x4 con swing. Ah, mirá vos. Interesante, ¿eh? Así que este, aparte, es un viejo tema de los años 60. Bien. Bueno, hablando de 60s y de números especiales, yo creo que Víctor tenía precisamente algo muy particular para comentar con referencia a los números del INDEC. Sí, supimos en las últimas horas un poco los nuevos valores que el gobierno difundió ayer en torno a los índices de empleo, ¿no? Sí. Más que de desempleo. Hay datos que realmente duelen por doble vía. Porque cuando uno ve que el gobierno está anunciando que en el Chaco hay plena ocupación. Sí. A uno le duele. Sí. A uno le duele. Le duele que el gobierno me diga eso, y me duele saber que la ocupación en el Chaco es altísima y que la pobreza en el Chaco es altísima. Sí, entonces me parece que las picardías en política, o esta picardía, dejó de serlo para convertirse en una burla. Sí, es burlesco. ¿No? Es decir, hablar de pleno empleo en el Chaco y de que en el primer trimestre del año bajó la desocupación, cuando todos sabemos que subió la desocupación. Sí. ¿Hasta dónde uno puede soportar una noticia o una información tan desafortunada, ¿no? Muchas veces, te interrumpo un medio minuto, la jugada política en nombre de pretender convencer al futuro votante de algo cuyo número estadístico, si lo falseo, estoy insultando la inteligencia del que lo escucha, se hace igual, se hace a la fuerza, o mejor dicho, se fuerza en contra de cualquier efecto que pueda producir, lo hacen igual. Porque yo digo, lo estás expresando claramente, hay evidencias que no pueden ser soslayadas. Claro, es muy contundente el dato. Y uno piensa, siendo tan contundente el dato, no hay nadie en el gobierno que diga, no, paremos, esto no lo podemos decir, muchachos. Alguien, no sé, un secretario, un ministro, un asesor, la esposa de un ministro, el hijo rebelde, adolescente de un ministro, el hijo universitario de un ministro, que le digan, no pueden decir eso. Sí, termina siendo con que al final el insulto a la inteligencia no es a la inteligencia de todos. Entonces se especula con que hay algunos que no sienten que se les insultó la inteligencia y sobre ellos se especulan. Perdón. Es buen análisis. No, es un punto de vista que no lo había tenido en cuenta. Se toma por tonto a un grupo, a una parte de la sociedad, en una palabra. Sí. Entonces, en realidad es, se acepta o se especula con que hay una parte de la sociedad que no se va a dar por ofendida. Muy buen punto de vista, sí. Entonces, y los que se dan por ofendidos... con ellos ganamos. Claro, con ellos ganamos. Y a los que se dan por sorprendidos son... opositores. Opositores anti-argentinos. Son anti-argentinos, ¿no? Bueno, todo este ruido es lo que yo hablaba de la nubosidad, ¿no? Me parece que la Argentina ya tiene como una... yo tengo una idea vaga, un concepto, de que al país se le terminó la rosca. A ver, siempre tuvimos, viste, cuando vos vas apretando algo, un tornillo, ¿no? Y para que aguante un poco más, le das un media vuelta más de rosca. Y le das media vuelta más de rosca hasta... Y yo creo que el tornillo no va más. No hay más rosca para la joda. Con todo el perdón o no de la palabra. Pasa nada. Es la palabra. Digamos, yo siento que... no hay mucho margen más para el engaño, para inventar fiestas, para inventar convertibilidades, para inventar relatos, para postergar decisiones. Me parece que ya nos estamos cara a cara con el espejo, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo es la canción de Shakira, después de ti la pared? Bueno, ahí estamos. Estamos contra la pared, ya está. Y creo que este gobierno tiene un objetivo muy claro, para mí elogioso, que es saber que tiene que llegar a fin del 2015 a como dé lugar. Creo que es una pena. Cristina se corrió de la pelea y de la gestión peleadora. Después de su incidente con el golpe que tuvo en la cabeza y todo eso, sí. Cuando vuelve, que lo pone a Capitanich, ¿no? Sí. Para que salga todos los días a la mañana. ¿No? Ella se corre un poco, trata de protegerse ella. Sí. Creo que también impulsada por sus hijos, ¿no? Sí. Ya habían perdido al padre, digamos. Sí. ¿No? Empiezan a jugar cuestiones de carpa chica, digamos, ¿no? Sí, ajá. Cristina se corre de ese lugar y le dicen, bueno, yo tengo que llegar al fin de 2015. Voy a llegar como de lugar, no quiero bajar ninguna de las banderas que tengo, voy a llegar con mi modelo y de la forma. Pero lo que pasa es que la realidad es tan contundente que el modelo se va comiendo cada uno de las frases día tras día. Ella dijo, no van a ser conmigo con quien van a ver que voy a devaluar, ¿no? Sí. Y se devaluó. Sí. Su ministro de Economía fue el que dijo, no le vamos a pagar un peso a Repsol, y se le pagó. Esta gente dijo, no va a haber ajuste, y el ajuste se está produciendo, y hay centenares de obreros de la industria automotriz, sí, que están siendo suspendidos o despedidos de sus puestos de trabajo. Sí. El tema es cómo llegar hasta entonces. Sí, claro. Y quedan algunas cosas para hasta el próximo año. Y queda mucho tiempo. Es muy probable que si vamos a armar un mapa posible, cualquiera sea que gane, bueno, si el gobierno mantiene una continuidad, no puedo decir absolutamente nada sobre este punto, pero si hubiese un opositor que se planta frente a esa etapa de presidente electo hasta que asume, sí, en ese tiempo, bueno, muchos dicen que le van a pedir la emisión del billete de 500 pesos, ajá, pero hay que animarse a pedirlo y que tenga un efecto apenas asuma, que no sea otra una nueva explosión en el primer instante de gobierno, ¿se claro. entiende? Sí, sí, algo parecido a lo que pasó entre la salida de Alfonsín y el arranque de Menem, por mucha desestabilización que se produjo por parte de muchos sectores. La referencia de la rosca que se termina es si el próximo gobierno entiende que tiene muy poco tiempo, te diría entre 60 y 100 días, para dar 4-5 señales de lo que se quiere del país para el futuro, tiene 60-90 días. Si gasta esos 100 días en distracciones, estamos perdidos. Pero tiene esos 90 días para demostrar que el país no lo puede gobernar un solo partido político. Para demostrar de que la corrupción es motivo de una lucha sin cuartel desde el día número uno. Racionalidad económica, ¿no? Son estos ejes, estos valores que tiene para demostrarlo en los primeros 100 días. Si no lo hace, creo que el país entraría en una zona de riesgo altamente inestable, porque le va a caer rápidamente. Sí, aparte, pues si no, y si van a especular con estas mejoras constantes de los precios internacionales, haríamos argentinismo permanente. Por eso se habla mucho, Carlos, de la fantasía que crea Vaca Muerta. Ah, también. Este yacimiento de hidrocarburo no convencional que está en Neuquén. Gran parte de Neuquén, toca un poquito Mendoza, que vendría a ser algo así como un gran reservorio de riqueza sumergido, en el cual permitiría que la Argentina se autoabastezca y exporte gas y exporte petróleo, ¿no? Vos sabés que ya fueron todos los políticos a Vaca Muerta. A ver. Todos, ¿eh? Todos ya fueron. Massa, De la Sota, Scioli, Macri, ya fueron todos. Porque dice, con esto me tengo que salvar. Sí. Con esto Ahora, el problema que tiene eso, es el nuevo yuyo, le dicen. Claro. ¿No? El problema que tiene eso es que su proceso de maduración no es de año a año como la soja. No, acá es un trabajo gigante. Es un gigante a muy largo plazo. Hay ciertos argentinismos que hay que dejarlos de lado. Es para trabajar duro. Es para trabajar, es para laburarla. Sí, sí. ¿No? Hay que laburar duro. Conclusión. Bueno. Lo que tiene que hacer este próximo gobierno es mirar a los argentinos de frente y decirles las cosas con una crueldad y una sinceridad como pocas veces se haya hecho en la historia. Esta suerte de sangre, sudor y lágrimas. Sí. ¿No? Qué buena promesa. Qué bien, muchas veces, a veces uno piensa, qué bien hace bajar la transmisión y la incitación a las expectativas. Cuando dijiste sangre, sudor y lágrimas, obviamente aludiendo a la promesa de Churchill frente al pueblo inglés y lo que se le debería prometer. No sé si es necesario que en el caso de una Argentina con la que vivimos la promesa sea esa, pero bajando, a lo mejor todos aprendemos un poco, nadie se anima. Ese costo político no lo quiere asumir nadie. Todo aquí en el bronce, en la parte del bronce. Pero, a ver, teorizando. Sí. A este país le hace falta un candidato a presidente, un presidente, sí, o una presidenta que diga lo siguiente: voy a gobernar solamente 4 años, no voy a ir por la reelección. En estos 4 años voy a hacer todo lo que se debe hacer para dejarle al próximo un país ordenado. Claro. Yo, como político, muero, no tengo más destino, me voy. Porque voy a tomar medidas antipopulares, porque no le va a gustar a nadie, y porque desde el primer día voy a decir que no quiero ser reelecto. Qué bárbaro. ¿Te sentís joven? Sí, totalmente. Somos jóvenes. Momento para relajarnos y mientras vamos al cierre con Víctor en tarjeta de efectivo. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so la letra dice: esta noche somos jóvenes, ¿no? Y encendamos el mundo, prendamos fuego al mundo, y hagamos y brillemos más que el sol. Son como propuestas de mucha energía y prácticamente estaban hermanadas con lo que escuchábamos a Víctor Candy proponer respecto de la propuesta 2000. Proponer, mejor dicho, para no redundar, proponer respecto de ¿qué va a ir de 2015 en más en la Argentina? Te cuento, Carlos, una noticia de último momento. Se fue del país un testigo clave del caso Chicone por amenazas. Grave noticia. El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Capdevila, dijo sentirse en peligro y que no había condiciones para declarar. Este hombre tuvo que renunciar a su cargo después de haber objetado, ¿sí?, el proceso de venta de Chicone Calcográfica al grupo cercano, o al grupo al que se lo involucra, mejor sí, dicho, sí, sí, al actual vicepresidente. Evidentemente van a ser 3 o 4 semanas muy fuertes respecto a este tema. Y a lo mejor de acá a la semana que viene sabemos algo más de este hombre. Sí, a lo sí, mejor sí, declarando desde otro lugar del mundo, pero bueno. El dólar blue vuelve a subir hoy, se negocia a 11,50. El dólar blue está subiendo, por lo que hablábamos al comienzo. Se tomó la medida de devaluar, pasar el dólar de 6 a 8. Sí. Para estabilizarlo en 8, sí, hace falta, a su vez, que el gobierno deje de emitir. Sí. Ajá. El gobierno emite porque gasta más de lo que recauda. Lo que decías al principio. Entonces, si no hubiera gastado más de lo que recaudaba, no hubiera tenido que emitir, consecuentemente el dólar se mantendría en 8. Como el mercado empieza a percibir que el gobierno está gastando más, percibe que va a tener que hacer otra nueva devaluación. Entonces ya empiezan a posicionarse en un dólar blue, a comprar dólar. Sí, sí. A futuro. A futuro. Con vista al futuro de la devaluación. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Estos son los anunciantes de tarjeta o efectivo. Efectivo. No solo pagás. También te informás, participás, comunicás, opinás y escuchás. Con tarjeta o efectivo. Escuchate. Espacio publicitario. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.